supe qué hacer cuando yo la vi. Me sentí sudar, temblar, llorar y hasta reír. Ya no pude hablar, casi enmudecí, con tanta belleza frente a mí. Cuando la conocí, yo supe que sería para mí mi gran amor. Mi corazón halló la llave que hace tiempo yo perdí. La sonrisa en sus labios y sus besos me hicieron feliz. Ya no pude hablar, casi enmudecí, con tanta belleza frente a mí. Cuando la